Caput. Radio Caput. Sí, estamos en comunicación telefónica con Lucía Ríos, que es una de las trabajadoras de Telam. Ayer se cumplió un año y este fallo sale hoy, así que imagínate que estamos con unos niveles de alegría. Telam fue, la verdad que la lucha que encaramos fue la única lucha en este plano que le ha ganado el macrismo, que fuimos logrando pequeñas victorias de sentencias y en primera instancia, bueno, con distintas cuestiones que fueron pasando y fuimos venciendo de a poco. Sabemos que esto igualmente con el fallo de hoy no se termina porque, bueno, faltan 4 cautelares más, faltan compañeros que todavía no están reincorporados y con su sentencia firme, así que eso hasta que, como bien dice el comunicado del sindicato, hasta que eso no esté, no vamos a parar. Pero sin embargo, está bueno eso que remarcás de la lucha de Telam y cómo fue, como este granito dentro de estos casi 4 años de horror que estamos viviendo con el macrismo. Y yo creo que en realidad la clave es que Telam, como agencia de bandera, se ha ocupado de visibilizar muchos, no solo cuestiones, conflictos y luchas a visibilizar, sino también temáticas que la verdad es que los medios hegemónicos decidían no mostrar o no tomar. Aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa, libertad de expresión. Si tú les respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Caja Negra. Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación. Caja Negra. ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín. Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra, datos de un viaje colectivo. Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas, amigues del éter? Bienvenidos todos y todas a la edición número 174 de Caja Negra Archivo de Radio, un programa dedicado al rescate y compilación de la actualidad radializada por algunas de las producciones radiofónicas que aún quedan en el aire comprometido con el pueblo al que pretenden informar. Pongamos oídos en modo de atención, la mente concentrada y los sentidos afilados. El recorrido de hoy tiene que ver con todos estos datos. Inicio de itinerario. El empleo no registrado en la Argentina está alrededor de más del 49%. Lo que se ha demostrado con toda claridad es que el crecimiento económico es lo que da la sostenibilidad fiscal y externa. Y es más anual que estas reglas electorales sean previsibles, tengan certeza, den garantías para todos. Uno de cada dos niños es pobre en la República Argentina. En una primera instancia se nos permitió plantar, hacer el aceite de nuestro ciclo en conjunto con la Universidad Nacional Rosario. Todavía hay usuarios que están sin luz, en algunos se va restableciendo de a poco, ¿cierto? Pero también todavía quedan una gran parte de los usuarios sin luz. La gente del sector estamos consternados con este acuerdo que firmó Dietrich ayer miércoles, a 177 días de irse del gobierno. No solo tiene las ganas, sino también el derecho de que la radio funcione. Estamos preparando ya la movilización para hacer al puente Pueyrredón como lo hacemos todos los años desde hace 17 años. Primero, que el ministro de Trabajo inmediatamente se va a comunicar con la empresa para que nuestros sueldos sean depositados tal y cual como si hubiéramos trabajado normalmente. La verdad que desde que asumió este nuevo gobierno, lo que se incrementaron fueron políticas de mano dura. Caja Negra. Era un chico joven, 14 años, se dirigía a la escuela nocturna y venía un policía de la federal, de civil, y le tiró un tiro por la espalda. Archivo de radio. El régimen de Cambiemos, durante casi los 4 años que viene ejerciendo el poder, ha cumplido muchos de los sueños de varias generaciones de oligarcas que por diversas razones no pudieron concretar. Una de esas lejanas quimeras que en otras gestiones miraban con bucólica expresión era la de liberalizar el espacio aéreo y que cualquier empresa pudiera hacer sus negocios llevando gente, mercancías y correos. La línea aérea de bandera siempre fue, como toda empresa del Estado, no ya un estorbo, sino más bien una presa codiciada. Entonces, durante la semana que pasó, Mauricio Macri lo mandó a Guillote Dietrich a los Estados Unidos de Norteamérica para regalarles la soberanía aérea y alcanzar, de una vez por todas, esa tan deseada política de cielos abiertos. Radio 10 presenta a Gustavo Silvestre. Comienza Mañana Silvestre. Mañana Silvestre. Mañana Silvestre. Con el gato en Radio 10. La radio es mi despertador. Y la tenemos en comunicación a Alicia Castro, que de este tema conoce mucho, que fue durante muchos años secretaria y defensora de Aerolíneas Argentinas en los peores momentos, ¿no? ¿Qué tal, Alicia? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gato, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, comentanos, a ver, mira, esto. Estamos con la gente del sector, estamos consternados con este acuerdo que firmó Dietrich ayer miércoles a 177 días de irse del gobierno. Ha entregado los cielos de Argentina con un acuerdo que es más que lo que siempre vimos, incluso los acuerdos más flexibles y más desregulados de cielos abiertos. Por ejemplo, con respecto a las rutas van a ser designadas por el gobierno de los Estados Unidos desde cualquier punto de los Estados Unidos o vía los de los Estados Unidos, desde puntos más allá a puntos intermedios en Argentina. Es decir, no solo las compañías designadas por los Estados Unidos, por poner nombres, pueden ser, ellos no tienen ni líneas aéreas estatales, pero pueden designar a American Airlines, por ejemplo. Entonces, American Airlines, con cualquiera de sus socios internacionales, puede transportar pasajeros, carga y correo desde un punto anterior de los Estados Unidos, cualquiera, China, vía los Estados Unidos y venir a la Argentina a volar a Córdoba y de Córdoba salir a Miami, por ejemplo. Esto no es solo armado, gato, para entregar, para rendir pleitesía al gobierno de los Estados Unidos, que hace décadas, como sabés, porque efectivamente ha seguido muy bien el tema, desde la época de Terence Tolman, están intentando imponer una política de flexibilización total para que el mercado sea dominado por las líneas aéreas norteamericanas. Esta es también la agenda de la TAM, ¿no? Recordemos que Lopetegui fue 10 años CEO de la TAM Argentina. Luego, bueno, ya sabemos su posición dentro del gobierno, y es a quien Dietrich llama su mentor, ¿no? Uh-huh. Dietrich, que ha hablado de Aerolíneas Argentinas, hasta ha expresado en convenciones internacionales que era una desgracia tener una línea aérea de bandera, que envidiaba al ministro de Perú que no tenían, porque no tenían línea aérea de bandera, y que esto era una especie de venganza. Esto no solo es una venganza, esto es un negocio, ¿no? Porque, por ejemplo, este vuelo que permite cualquier ruta, que las empresas norteamericanas hagan cualquier ruta de internacional, regional o cabotaje en la Argentina, además tiene un capítulo de flexibilidad operacional que permite combinar diferentes números de vuelo con un mismo avión. Por ejemplo, el avión sale de Santiago de Chile como LATAM, como con matrícula chilena. LATAM es socio de American Airlines. Va a New York. Luego ese mismo avión a la media hora sale de New York a Perú haciendo un vuelo como LATAM Perú. En Lima cambian el avión, reacomodan ese mismo avión con matrícula peruana o con matrícula chilena y hace un vuelo como LATAM Argentina, ¿no? En el mismo número de vuelo, con una operación completamente flexible y con personal siempre extranjero y bajo las regulaciones de seguridad extranjeras. la plataforma política de Cambiemos, que ahora con Pichetto de vice se llama Juntos por el Cambio, solo se diferencia de lo aplicado por el gobierno actual en la velocidad con que seguirá haciendo desastres de lograr la reelección. Una de las cuentas pendientes que el macrismo quiere saldar antes de estrellarse contra octubre para que cierren sus planes de negocios a futuro y sus acuerdos políticos es la reforma laboral. Una serie de modificaciones de las leyes que harán que cada conquista de la clase trabajadora deje de existir, con la excusa de que son las reales causas de que la Argentina no se reactive, las inversiones no lluevan, el mundo nos deje afuera y demás habladurías con que se excusan mientras se la llevan en pala. Rock FM, la aldea de irreductibles que resiste, hoy y siempre. Tenemos en línea al secretario general de Canillitas, Omar Plaine. Omar, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Rocío Creves, Sebastián Cazón, te saludamos. El empleo no registrado en Argentina está alrededor de más del 49%. Esto indica cómo ha empeorado todo con ese trazado económico. Más las suspensiones, que hoy son miles, en la industria automotriz, por ejemplo, en la industria del calzado, en la industria textil, eso se nota muy visiblemente. A eso hay que sumarle la pérdida de poder adquisitivo de los que tienen empleo, que si uno tomara los 3 años y medio de gobierno, estamos hablando de entre un 15 y un 20% de los trabajadores activos y arriba del 20% los trabajadores pasivos, o sea, los jubilados. Y el miedo también a aquellos que tienen empleo a perderlo, con lo cual las condiciones laborales son pésimas. Yo creo que muy pocas veces en la historia se dio una situación así, a tal punto que, bueno, cuando este gobierno arribó en 2015, el desempleo estaba en poco más del 5%, alrededor del 6% no llegaba, y hoy estamos hablando de arriba de 2 dígitos. Y hay ciudades que está ya no en el 10,1, 10,2, sino en el 12, 13%. Todas las variables empeoraron con el actual gobierno. Claramente muestra eso. Y a eso hay que agregarle la intencionalidad que ha expresado este gobierno desde el primer día, de buscar en la legislación laboral resolver un problema que tiene que ver con lo económico, con el propio trazado económico. Entonces, hoy la situación es angustiante. En algunos lugares, yo diría en vastos lugares, del campo nacional y popular, de los sectores populares, es realmente angustiante. Me preocupa que el gobierno tosudamente busque resolver los problemas que ellos mismos generaron, que tiene que ver con lo económico y lo financiero, y creer que el problema es de una reforma laboral. De hecho, si vos tomás, vamos a tomar 2 países de los últimos, Portugal y Grecia, junto a la reforma laboral, lo único que se generó allí es más desocupación. Está probado esto, no lo digo yo, son los datos estadísticos. La buena lectura ilumina. Cuentos fantásticos argentinos del siglo XIX, por Carlos Abraham. Los primeros relatos del género escritos en nuestro país, reunidos en una antología monstruosa. 4 tomos de colección. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras. Cuando quieras. Radiocut.fm, la radio que te gusta a la hora que quieras. Radiocut.fm. Lo vamos a cambiar de bando. En la ciudad de Rosario, las integrantes de Madres que se Plantan recibieron un revés judicial por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de dicha ciudad, que revocó la medida cautelar que les permitía cultivar sus propias plantas para la producción de aceite de cannabis para sus hijos. La medida muestra varias aristas de lo que se llama la familia judicial. Por un lado, su falta de sensibilidad, su desinterés y lejanía de todo lo que le pueda suceder a cualquier otro mortal más allá de sus estrados. Su labilidad ante el lobby de la industria farmacéutica, pero sobre todo, la ansiedad que les provoca impartir justicia, toda vez que prefieren tomar decisiones salomónicas y ridículas que no dejan entender si ignoran o simplemente se burlan de las personas. Te quiero. Te quiero a las 10 de la mañana. Federica Pais, Sofía Caram, Pancho Muñoz, Valmiro Mainetti. Te quiero hasta las 9 en 750. Hola Karina, ¿cómo va? ¿Qué anda pasando? Nosotros hemos presentado un amparo colectivo. En una primera instancia se nos permitió plantar, hacer el aceite de nuestro chico en conjunto con la Universidad Nacional Rosario. Y el viernes se cayó el fallo. Si bien no lo vemos como una derrota, sino como un paso más, porque sí nos dejan plantar para uso personal, pero no para hacer aceite. No se entiende, esa es la parte que yo no logro entender. O sea, ¿por qué, para hacer aceite no? No es casualidad que los tres fallos se han caído en paralelo y con el mismo argumento, tanto en Río Negro como en Salta y ahora Rosario. Los argumentos son que no son remedios seguros porque no se pasan por el anuar y entonces son peligrosos y se cae. Pero a diferencia de todo otro amparo, nosotros fuimos acompañados por la Universidad Nacional de Rosario, por médicos, y son testeos de aceite que hace 2 años que se están realizando. O sea, sí sabemos lo que damos a nuestros hijos, y aparte plantamos para ellos. Decirnos que plantemos para nosotras como, sea, hasta una toma de pelo. En tu caso, ¿por qué empezaste a plantar? ¿Cuál es la problemática que intentabas resolver a través del aceite de cannabis? En mi caso en particular, yo tengo un nene con autismo, Asperger. Hicimos todo lo que nos dice que hay que hacer el Estado, llevarlo al médico, neurólogo, centro terapéutico, y siempre la salida son los psicofármacos, que no curan. O sea, que lo que hacen es que el niño se calme y no moleste, pero tampoco cura. El aceite, en mi caso particular, nos cambió la vida. Juan Cruz, de no tener amigos, pasó a ir a pijamadas, a campamentos, a decir qué quería para su cumpleaños. Fuimos acá, fuimos allá, mejor neurólogo, un tratamiento de 60 lucas que la obra social me cubría y... Karina, siempre estaba igual. Karina Pancho, buen día. ¿Cómo llegas a las gotas? ¿Por indicación de quién? De otra madre, porque cuando vos transitas el mundo de la discapacidad, te encontrás con madres que te van diciendo, yo hice tal cosa, yo hice tal otra. Bueno, y me encontré con una que me dijo, yo le estoy dando a mi hijo aceite de cannabis, está mucho mejor. Y bueno, ahí empecé a acercarme a las organizaciones de Rosario, que son Area, UPA, charlas, y hasta que un día dijo, bueno, voy a probar. ¿Entendés? Yo el diagnóstico de Juan Cruz lo tuve a principios de octubre y le empecé a dar a fines de octubre, pero era todos los días ir a una charla, era meterme a internet, era tratar de romper conmigo misma, hasta que bueno, le di y a los 15 días empecé a ver cómo bajaba su ansiedad, a cómo me miraba y yo no lo podía creer y entonces necesitaba que alguien me confirme que me estaba mirando, ¿entendés? Y entonces se llamaba mi hermana. Y de golpe se fue dando todo así, tan natural, y hoy yo te tendría que decir cuál es mi hijo si voló dentro de un montón de niños. ¿Tenés una empresa de servicios, una pyme o una fábrica? ¿Querés difusión para tu producto, pero a un precio razonable? Caja Negra se emite en 50 radios distribuidas a lo largo y ancho del país. Tu empresa, tu nombre, tu marca, presente en 50 radios en 50 comunidades de oyentes. No busques más. Solo Caja Negra puede ofrecerte tanto. Escribinos a anunciantescajanegra@gmail.com y armamos un plan a la medida de tu éxito. Panorama Federal Caja Negra. Avellaneda, provincia de Buenos Aires. A pesar de que la Policía Federal impidió realizar el acto como cada año sobre el Puente Pueyrredón, organizaciones políticas y sociales recordaron a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi. A 17 años de la masacre, compañeros y familiares de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi protestaron en reclamo de juicio y castigo para los responsables políticos de la represión e intentaron realizar el acto como cada año sobre el Puente Pueyrredón, pero la Policía Federal lo impidió e incluso agredió a los manifestantes. El Frente Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Movimiento Teresa Rodríguez, el Movimiento Popular La Dignidad y el Polo Obrero fueron algunas de las organizaciones convocantes. En esta oportunidad, la consigna de la manifestación que se realiza todos los 26 de junio desde el año 2003 fue: los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy. Pablo, vocero del Frente Popular Darío Santillán, dialogó con Mauricio Polchi para el móvil de la mañana con Víctor Hugo Morales, AM750, a 17 años de la masacre. Estamos preparando ya la movilización para hacer al Puente Pueyrredón como lo hacemos todos los años desde hace 17 años. Seguimos firmes en el reclamo de juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda y replicando el ejemplo de Darío Santillán y de Maximiliano Kosicki cada día en el laburo cotidiano que hacemos en los barrios y en cada espacio de trabajo. A pesar de la baja temperatura, pasaron la noche acá, realizaron actividades y hoy todo indica que van a subir al puente. Sí, anoche hicimos, bueno, durante todo el día el Festival Cultural acá en la estación Darío y Maxi. De la noche hicimos la vigilia y el acampe en la base del Puente Pueyrredón y ahora ya nos estamos preparando para subir y hacer el acto en el centro del Puente Pueyrredón. Sobre la estación Darío y Maxi, estación ferroviaria donde fueron asesinados, se concentran las organizaciones y un rato enfilarán hacia el emblemático Puente Pueyrredón, un escenario de disputa entre las fuerzas represivas y las organizaciones populares. Hoy habrá otro capítulo, como siempre decimos, en todos los 26, junio arde rojo. San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy. Tras la histórica marcha, una empresa cedió a las reivindicaciones de los 600 trabajadores de la mina El Aguilar. La lucha de los trabajadores obligó a la multinacional Glencore, principal accionista de la mina El Aguilar, a ceder ante sus reclamos. Luego de una marcha histórica y la decisión de permanecer frente a la Casa de Gobierno hasta que se diera una respuesta favorable a las demandas, la empresa se comprometió a desplazar al gerente general Javier Ruiz Díaz, denunciado por malos tratos a los obreros, a pagar la totalidad de la primera quincena que se había liquidado parcialmente en represalia a la medida de fuerza y a seguir con el plan acordado en el marco de la conciliación obligatoria. Carlos Trejo, secretario de la Asociación de Obreros Mineros de Argentina, expresó en el aire de La Voz del Cerro FM 92.1, radio comunitaria de la provincia de Jujuy, los acuerdos alcanzados. A esto hemos llegado, compañero. Primero, que el ministro de Trabajo inmediatamente se va a comunicar con la empresa para que nuestros sueldos sean depositados tal y cual como si hubiéramos trabajado normalmente. Después, si nos descuentan, que nos descuentan. Segundo, y una de las cosas más importantes es de que el Estado hoy más que nunca se ha puesto a disposición del sindicato para garantizar todas las cosas que se lleven de aquí más adelante en cuanto a seguridad, en cuanto a todos los reclamos que estamos haciendo, incluso hasta el comedor La Valle nos han quitado, hasta eso lo vamos a hacer establecer en el menor tiempo posible, todas esas cosas que nos tenían preocupados. A veces aquejando muchas cosas, todas esas cosas, hoy el gobierno se ha puesto a disposición del sindicato para que eso hagamos cumplir el menor tiempo posible. Y por último, sobre todas las cosas, la comunicación oficial que hoy les traigo de parte del gobierno, que la empresa le ha comunicado que el señor gerente general se va a retirar de Mina Aguilar. Suelo patrio. Desde Plaza de Mayo al Congreso y con réplicas en todo el país, se realizó la cuarta marcha plurinacional contra los transvesticidios y transfemicidios. Bajo la consigna 50 años derribando el closet, se realizó la manifestación plurinacional para exigir políticas públicas contra los transvesticidios y transfemicidios. Cabe recordar que la primera marcha se realizó el 28 de junio de 2016 con una reapropiación histórica de la heroica revuelta de Stonewall en Estados Unidos. Claudia Vázquez Aro, presidenta de Otrans Argentina, narró en el aire de Algo con R de FM La Tribu 88.7 de la Ciudad de Buenos Aires los principales motivos de la convocatoria. 50 años de la revuelta de Stonewall, que es prácticamente reconocido a nivel internacional como el Día del Orgullo. Nosotras en Argentina, del 2016, marchamos exigiendo al Estado argentino y diciéndole basta de travesticidios y transfemicidios. La verdad que desde que asumió este nuevo gobierno, lo que se incrementaron fueron políticas de mano dura, detenciones arbitrarias, malos tratos, vejaciones y muertes de compañeras trans y travestis, sobre todo en las que se encuentran privadas de su libertad. Y de hecho tenemos un trabajo puntualmente sistemático, que muy pronto relevaremos los datos duros sobre la situación y el incremento de mujeres trans y travestis privadas de su libertad. Solo para darte un dato, es que aumentaron más del 100% de las compañeras trans y travestis del 2016 a la fecha privadas de su libertad en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y el ámbito federal. La Matanza, provincia de Buenos Aires. Policía asesinó a joven en La Tablada. Sin dar voz de alto ni aviso alguno, el policía integrante de la Fuerza Federal, Arnaldo Arias Mamani, disparó al pecho a matar contra el joven de 14 años, Matías Alderete. Desde la Red de Familiares de Víctimas de la Violencia Institucional de la Comisión Provincial por la Memoria, espacio que acompaña a personas damnificadas en casos de gatillo fácil, confirmaron que el asesinato ocurrió en medio de una persecución a dos adolescentes por un presunto hurto. En Rompe el Cerco Informativo de FM Riachuelo 100,9 de la Ciudad de Buenos Aires, Roxana Calinzos, del merendero Madres en Lucha, denunció el caso de gatillo fácil. Y bueno, mucha tristeza, mucho dolor, ¿no? Así es. Porque seguimos con lo mismo, seguimos con el implemento este del nuevo método Chocobar de matar por la espalda a nuestros pibes. Así que, nada, peleando porque siempre pasa lo mismo. Era un chico joven, 14 años, que, como dijo Abril, se dirigía a la escuela nocturna y, bueno, había pasado un hecho, un hurto ahí nomás, y unos pibes salieron corriendo adelante de él y venía en un coche un policía de la federal que estaba de civil y le tiró un tiro por la espalda y luego otro por el pecho, confundiéndolo con un chico que había realizado un hurto. Suelo patrio. Un año de prisión por el beso entre mujeres en Constitución. Mariana Gómez fue condenada a esa pena en suspenso en la causa en la que se la acusaba por resistencia a la autoridad cuando fue detenida por besar a su esposa Rocío Girat en la estación de Constitución en octubre de 2017. El fallo, emitido por la juez Marta Yungano a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal número 26, se dio a conocer en el Día Internacional del Orgullo Gay. Tras conocerse la decisión, la titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, María Rachid, anunció que pedirán un jury de enjuiciamiento para la magistrado. Lisandro Tieskevich, abogado defensor de Mariana Gómez, dialogó en Contrapunto Radio LED sobre la situación de su defendida. Nosotros lo que creemos es que a partir del 2 de octubre del 2017, Mariana principalmente, pero también su esposa Rocío, han sido sometidos a un calvario de violencia institucional desatada por una reacción discriminadora, misógina, machista de un oficial de policía en Constitución. Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. Entre tanta operación mediática y tanta noticia yampú, la posibilidad de saltear las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, las PASO, circula por casi todos los medios de comunicación masivos o hegemónicos, como le quieras llamar, como algo debatible, menor si se quiere. Para ello, presentadores de noticias y especialistas de los más diversos analizan desde los costes del operativo electoral hasta los beneficios y perjuicios para los distintos distritos, la democracia y los presupuestos, pasando por la ecuación de cuántos jardines, hospitales o escuelas podría el gobierno hacer con dicho dinero, como si tuviera esa intención. En fin, anular las PASO a esta altura de las circunstancias mediante un decreto presidencial como pretende el gobierno parece más un testeo de la opinión pública para evaluar el costo político de implementarlo que otra cosa. Es la hora de comenzar. Como siempre, de lunes a viernes, Sisman 8:30. Un referente del derecho electoral, el doctor Oscar Blando, que es director de Reforma Política y Constitucional de la provincia de Santa Fe. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. En realidad, el debate sobre las PASO o sobre alguna regla electoral me parece que es válido y en ese sentido no es posible oponerse a un debate. Lo que nosotros entendemos es que las reglas electorales establecen quién debe competir en una competencia electoral, cómo debe hacerlo, con qué instrumento, cómo será el resultado, cómo, es decir, las reglas electorales establecen las formas de competencia en la política y en la representación. Y es de manual que estas reglas electorales sean previsibles, tengan certeza, den garantías para todo. Y por lo tanto, el intento de modificar una ley nacional que está vigente, en donde ya se estableció el cronograma electoral a nivel nacional, modificarlo ahora realmente es una circunstancia que trae todas las consecuencias de imprevisibilidad, de falta de certeza, de garantías que debe tener una regla electoral. Por lo tanto, nosotros desde ese punto de vista lo creemos totalmente inoportuno. Fíjese, es lo mismo que nosotros decimos, la ley establece que debe haber PASO, la ley nacional, que es una ley que del 2009 que modifica la ley orgánica de partidos políticos. Uh-huh. Y establece dos instancias, una para la primaria y otra para las generales. Ocurre ahora que ya se presentaron las listas de todos los partidos políticos y ahora miramos a ver cómo fue esa presentación, quiénes se presentan y uno, y decimos, bueno, ahora suprimimos una de las dos instancias. Me parece que es poco serio, es poco prudente. Esas posibilidades de discusión existen, me parece que es correcto que lo debatamos, es correcto que lo debatamos en la provincia de Santa Fe y a nivel nacional. No me podía oponer a un debate en este sentido. Por lo tanto, esencialmente nosotros hacemos un planteo, y no solamente nosotros, en el sentido, los principales especialistas en términos de derechos electorales. Ayer leía lo que Daniel Sobato, un experto argentino a nivel internacional, sobre el tema de las reglas de juego, ¿no es cierto? Me parece que el gobierno nacional ha tenido 3 años para hacer esta modificación, puede hacerlo en un futuro. Lo que decimos es que hoy, con las reglas de juego, con la presentación de las listas, con el proceso en marcha, nos parece realmente inoportuno, y además abre a especulaciones políticas de por qué se hace esencialmente esto. En el año 2005 se creó una Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito de la Cámara de Diputados. Desde su creación, quizás por el agitado trajinar de los representantes del pueblo, tal vez por alguna imposibilidad presupuestaria o vaya uno a saber, dicho puesto había permanecido vacante. Ahora, cuando todo el verso del cambio está por acabarse, cuando ya el daño está hecho y uno de cada dos pibes sobrevive en la pobreza en Argentina gracias al rumbo político y económico que Cambiemos encarnó, dicha patriada encontró quien sostenga la bandera de los derechos de uno de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad en tiempos de neoliberalismo salvaje. FM La Uni 91.7. Marisa Graham, y estamos en comunicación ahora con ella. ¿Cómo le va, Marisa? Bueno, estamos en un momento complejo, claro, porque las mediciones están tanto de UNICEF como del Barómetro Social y el propio INDEC que están indicando que uno de cada dos niños es pobre en la República Argentina en este momento. Y bueno, es un tema de los más complejos para encarar, ¿no? Porque tienen que ver no solo con las políticas de infancia, sino también con las políticas económicas que se vayan desarrollando. Pero de todas maneras, nosotros creemos que tenemos posibilidades de trabajar desde dos lugares, me parece. La defensoría, como todas las defensorías, la del pueblo, la de las personas de tercera edad, etcétera, tiene una primera función que es de contralor del cumplimiento de los derechos establecidos, en este caso en la Convención sobre los Derechos del Niño y en las leyes que se dictaron en función de la Convención. Pero también yo creo que debe tener obligatoriamente un espacio también de articulación y de consenso con todos los organismos que la República Argentina ha desarrollado en los últimos años de protección de los derechos de los niños, ¿no? Uh-huh. El llamado Sistema de Protección de Derechos de la República Argentina, la verdad que está muy extendido, con desarrollos diversos en cada una de las provincias, pero está muy extendido. Entonces, lo que tiene que hacer la Defensoría es articular eso y hacerlo más eficiente, más eficaz y potenciarlo, lejos de suprimirlo o sustituirlo, digamos, ¿no? Sí. Para encarar el tema fundamental que tenemos frente, que es estos temas que vos planteás, ¿no? El tema de la emergencia alimentaria, el tema de que uno de cada tres niños ingrese al secundario, al primario con obesidad o con sobrepeso, que eso también es malnutrición, el tema de la escuela secundaria, de la cantidad de chicos que no terminan el primario, que terminan el primario pero que no acceden al secundario, y se trunca su trayectoria escolar, el tema de las chicas y los chicos que tienen que salir a trabajar o que hacen trabajo doméstico, que le restan entonces espacio a la escuela y a la escolarización, el tema, todo el tema de desarrollo de políticas en inicial, ¿no? En primera infancia, estas políticas de cuidado, los espacios de cuidado que tiene que haber para que las mamás y los papás puedan conciliar la vida familiar y comunitaria. Bueno, en fin, tenemos una agenda amplia, digamos. Super. A pocos días del apagón que dejara a 50 millones de personas sin servicio eléctrico, la ciudad de La Plata padeció la oscuridad y todo lo que ella conlleva durante días. Las autoridades, como es el uso y costumbre de Cambiemos, no solo dejaron que los cuadros medios dieran disparatadas y provocadoras explicaciones, sino que tampoco mostraron sus propios rostros en la zona de conflicto, aunque no se perdieron de inaugurar obras en otros distritos. La realidad que les tocó a los platenses, la vulnerabilidad que se pone de manifiesto en momentos como este, pero que casi es una constante en el devenir de los que menos tienen, en el análisis de un vecino de dicha ciudad, que además fue juez, y por querer ser justo, pagó con el ostracismo de su carrera profesional. Abrir el juego. El sonido de tu mañana en Radio Cooperativa. Con Luisa Balmaggia. En línea al doctor Luis Arias, ex juez de La Plata y precandidato a intendente en la ciudad de La Plata por el Frente de Todos. Todavía hay usuarios que están sin luz, en algunos se va restableciendo de a poco, ¿cierto? Pero también todavía quedan una gran parte de los usuarios sin luz. Lo cual trae, imagínense, enormes problemas porque al estar sin luz aquí también se carece del servicio de agua porque no hay red, el agua se obtiene con bombas, a través de las napas, y sin energía eléctrica es imposible, y sin comunicaciones, por acá no funcionaron los teléfonos tampoco, tampoco el WhatsApp, la gente caminaba con la oscuridad en la calle y no podía comunicarse con sus familiares. No, fue una situación de como si fuera una catástrofe, ¿no? Nos hacía recordar mucho la inundación de 2013, pero sin agua. Realmente fue una situación muy crítica, fundamentalmente por la falta de agua, por los vecinos, por los electrodependientes, por vecinos que tienen enfermedades graves y que están postrados en una cama, personas ancianas, bebés recién nacidos, y los comerciantes también que han perdido muchísimo dinero en mercadería, igual que la gente que hace las compras, que guarda en la heladera, en el freezer, sus productos, y que tuvo que tirar todo. La verdad que fue bastante dificultosa la vida en estos días aquí en la zona norte de La Plata. Hay que repensar todo el servicio público en Argentina, ¿no? Esta privatización de los 90 son las secuelas, lo que dejan es un crédito sexto, se corta la luz porque pasa un cable, porque no hay inversiones. Bueno, esto es producto de lo que ha sucedido desde el 90 hasta acá. Yo decía ayer en las redes sociales, si el app, la empresa de distribuidora del servicio, fuera una empresa estatal, los medios de comunicación en general y los gurúes de la economía estarían diciendo que hay que privatizarla. Y sin embargo, ahora, siendo una empresa privada, con este nivel de déficit en el servicio, nadie sale a decir que hay que estatizarla. Y en realidad, creo que la titularidad de los servicios públicos es del Estado, pero la prestación también tiene que ser del Estado. Y si vamos a un esquema privado, tiene que ser una ganancia mínima, moderada, porque el dinero tiene que reinvertirse en el propio servicio. Y aquí lo que sucede es que en la provincia de Buenos Aires, concretamente el empresario Rogelio Pagano, compró las 4 distribuidoras eléctricas, EDELAP, EDES, EDEN, EDEA, las compró, el titular de la empresa, es titular de la empresa ESA, de distribuidora eléctrica de Salta, y compra estas 4 distribuidoras, hegemonizando el servicio. Apagaron la luz. Caja Negra, archivo de radio. Caja Negra siempre inicia con un recorte de la realidad que tiene como protagonistas a colegas o medios de comunicación, generalmente a raíz de conflictos laborales o despidos o cierres. Aunque la edición de hoy comenzó con una buena de los compañeros y compañeras de Telam. Sin embargo, el viernes de la semana que pasó, un radialista hizo el último editorial de su programa en una histórica radio. Una mezcla de decisiones políticas y empresariales fueron dejando a los trabajadores en una encerrona difícil de sortear. Y después de mucho batallar y bancar, el mediodía de Del Plata, con Carlos Polimeni y equipo, ya no sonará en el 1030 de la amplitud modulada. Ingreso en la rutina de todos los días en este viernes 28 de junio de 2019, el último día hábil del sexto mes del año, y sé que tengo que llevar adelante ahora durante una hora. Hoy el mediodía de Radio del Plata va de 12 a 13, después de la hora que hizo Daniel Toñetti de programa, luego vendrán cuatro retenciones, sabiendo que es uno de los más difíciles de mi vida, porque lo que debo hacer público, lo que quiero anunciar a los oyentes de Radio del Plata, es que es mi último programa en el mediodía de Radio del Plata. Y estoy haciendo el anuncio de que me voy de Radio del Plata, que ha sido mi casa durante los últimos 10 años, con un dolor enorme en el corazón. Ahora, de verdad, le voy a poner un poco de azúcar y un poco de edulcorante al café que pasé a buscar por la esquina, para que esta charla con ustedes, los oyentes que escuchan el mediodía de Radio del Plata en cualquiera de sus formas, en vivo y en directo, en diferido, a través de los cortes, a través de la comunicación en las redes sociales, Radio Cat, tengan el carácter de interlocutores en un diálogo que hoy termina en esta casa, pero que por suerte, puedo anunciarlo, pues, arranca el lunes en otra casa radial. A partir del lunes primero de julio voy a conducir en otra radio un programa de similares características. Esa radio es AM1550, la histórica Radio Colonia. Estas semanas han sido para nosotros semanas muy crueles. Cuando digo nosotros, digo el colectivo de personas que trabajan en Radio del Plata. Las que ponen su voz al aire, las que permitan que eso ocurra, las que trabajan en cuestiones técnicas de seguridad, de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera, porque estamos casi con las manos atadas a la hora de querer cumplir con la tarea que nos fue asignada por nuestra vocación, por la suerte, por el destino, por la búsqueda laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Una radio que en el marco de un conflicto y por decisiones que vienen escalando en su gravedad, transmite 2 horas de programación contra 4 de retención de tareas ante la impotencia de sus trabajadores a la hora de intentar cobrar el 100% del salario como correspondería, o el 90%, o el 80%, o el 70%, o el 60%. Pero cobrar algo que se parezca a la dignidad es casi como un barco a la deriva. Es decir, de las 21 horas de programas que yo debería conducir, hablo en mi caso porque no quiero hablar en nombre de nadie más, a lo largo de una semana me encuentro en una semana con que han sido 7 en total, es decir, la tercera parte. Y me encuentro con que más o menos lo mismo ocurre en materia de política salarial, es decir, que cobro más o menos la tercera parte de lo que la empresa debería abonarme, y que la deuda que acumula la empresa conmigo y con muchísimos de los trabajadores de Radio del Plata es tan grande, es tan importante, que nos imposibilita la vida. Y entonces, en estas circunstancias, le hemos hecho el aguante a la radio durante muchísimo tiempo. En lo personal, la verdad, pasando momentos dificilísimos de la propia vida personal, en momentos dificilísimos para los propietarios de la radio, que estuvieron presos, en momentos difíciles para la sociedad argentina, que está cautiva del gobierno de Mauricio Macri. Hemos puesto el pecho, el corazón, la imaginación, las ganas al servicio de una emisora, porque sabemos que más allá de nosotros, más allá de la sigla AM1030, más allá de estos u otros propietarios de la radio, anteriores o por venir, hay un público inmenso construido durante décadas que tiene por Radio del Plata no solo un respeto, sino una fidelidad. Y no estamos siendo fieles a ese público, no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, y lamentablemente hay gente que entiende que eso es lo de menos. Alguna vez escuché a alguien decir en una asamblea, y a mí qué me importan los oyentes, yo soy un gremialista y lucho por el salario digno del trabajador, y la verdad es una parte de la situación, yo lucho por el salario digno del trabajador, sin duda, pero si estoy trabajando en un medio de comunicación, no pienso solamente en eso, pienso también en que hay mucha gente que necesita del otro lado, del servicio del medio de comunicación, y esto no significa ni trabajar gratis, como habrá quienes pretenden, ni declinar pretensiones, ni aceptar pactos espurios, ni muchísimo menos. Significa no acallar la propia voz en momentos en que eso siempre va a favorecer al adversario, al enemigo, a los otros. Cuando se acallan voces en una sociedad, es que hay otras que adquieren mayor relevancia. Y ya se sabe lo que ha pasado en el mapa mediático de la Argentina. Yo estoy absolutamente agradecido de haber pasado 10 años de trabajo en Radio del Plata, pero a su vez tengo una pena enorme en el corazón. Las cosas debieron y pudieron haber sido en este tiempo de otra manera. Mencioné recién un montón de compañeros que en un momento u otro, por una razón u otra, se fueron de Radio del Plata, como se fue Alejandro Dolina, o como se fue el Gato Silvestre, o como se fue Darío Villarruel. Compañeros que se fueron conduciendo programas o trabajando en ellos, como Romina Calderaro, porque no dieron más y tuvieron mejores opciones. Cuando se abandona el pago, escribió Yupanqui, y se empieza a repechar, es decir, cuando el caballo va subiendo hacia arriba, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. No hay forma de decirlo mejor, ¿no? Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. ¿Dónde está mi corazón? Que se fue tras la esperanza. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. La